notas, cuando tú me miras, se convierte en mi vida, en la llama divina que a mí tu amor me da. Qué feliz me sentí el día que te vi, para mí sonreías. Qué hermoso será el día en que tenga tu amor. Manoli, Manoli, mi amor, te necesito para ser feliz. Manoli, Manoli, mi amor, te quiero tanto y te espero hasta el fin. Manoli, Manoli, mi amor, te necesito para ser feliz. Manoli, Manoli, mi amor, te quiero tanto y te espero hasta el fin.